Radio WhatsApp. Transmitiendo desde la ciudad heroica de WhatsApp. Tierra de héroes y mártires. El amor por quien yo tanto he sufrido anda perdido allá en la montaña. Siento que ya abandonó mi cabaña, porque dicen que yo no la he querido. Cuando el sol lo oculta allá atrás los cerros y se oye el susurro de los ciervales, eso que regresa ya mi morena, pero solo son las risas del valle. Pastor López, guanaco sólido, te canta con sabor. Dicen que de tarde la oyen cantando cerca en la vereda de los palmares. Dicen que de tarde la oyen cantando cerca en la vereda de los palmares. Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares. Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares. Yo tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña. Siento que ya abandonó mi cabaña, porque dicen que yo no la he querido. Cuando el sol oculta allá atrás los cerros y se oye el susurro de los ciervales, pienso que regresa ya mi morena, pero solo son las risas del valle. Tanto llorar, un lago formó, de tanto llorar. Quiero bañar en sus limpias aguas, en sus dulces aguas, de Apulo mamá. De tanto llorar, un lago formó, de tanto llorar. Quiero bañar en sus limpias aguas, en sus dulces aguas, de Apulo mamá. ¡Chévere, India! Pobre India, Jaigua, cómo lloró, de ahí salto llegó en busca de amor. ¡Ay! Pobrecita la India, Jaigua, que la le voy llevando el indio a tonal, bárbaro. Me despido ya, quiero disfrutar de un hermoso día en Apulo Mamá. Quiero bañar en sus limpias aguas, en sus dulces aguas de Apulo Mamá. Tu mejor música, tu mejor música. Sintonía total de Radio Guazapa, más cerca de ti. Para no tomar.